para saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real. Pueblos indígenas marcharon en Chiapas por el respeto a su autodeterminación. Desde hace meses, comunidades de Chilón son amenazadas por elegir representantes comunitarios y oponerse a megaproyectos. El 21 de agosto, integrantes del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, Modevite, realizaron una gigantesca peregrinación desde San Cristóbal de las Casas hacia la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez. En ese caminar, denunciaron las amenazas que sufren ante sus intentos de autodeterminación en la elección de representantes de los gobiernos comunitarios y su oposición a megaproyectos extractivistas y de impacto ambiental como el Tren Maya, que afectan territorios ancestrales. El 12 de julio, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos manifestó su preocupación por los actos de amenaza, intimidación y difamación cometidos a comienzos de junio por autoridades municipales, ejidales y comunitarias de Chilón contra organizaciones de derechos humanos defensoras de la tierra y el territorio de ese municipio, incluyendo la Misión Jesuita de Bachajón, el Centro de Derechos Indígenas CEDIAC y el Modevite. Las autoridades municipales acusaban a las organizaciones mencionadas de oponerse al progreso y al desarrollo de los pueblos. Estas situaciones intimidatorias se profundizaron, incluso con intentos de desplazar a las comunidades, cuando a comienzos de agosto en Chilón, región indígena Tzeltal de Chiapas, eligieron, mediante votación comunitaria, a las autoridades de su autogobierno. Como los miembros de partidos políticos no validaron estas elecciones, el gobierno comunitario convocó a un equipo del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que realizaran un estudio cultural, tal como indica la Constitución mexicana en su artículo 2, y comprobasen que mantienen usos y costumbres de los pueblos que eligen a sus autoridades con sistemas normativos indígenas. Durante la visita a esa región, entre el 8 y el 13 de agosto, los antropólogos del instituto fueron amedrentados por autoridades partidarias e incluso fueron retenidos por unas horas, presionándolos para que se retirasen del lugar. Radio Mundo Real se comunicó con dos integrantes del Consejo del Gobierno Comunitario de Chilón, vinculados a CEDIAC, que detallaron los amedrentamientos que han sufrido en los intentos de formar el autogobierno y destacaron la articulación que hacen con Modevite en la defensa de la vida, de los territorios y de los derechos de los pueblos originarios a decidir sobre los proyectos que se lleven a cabo. Estamos luchando por el cambio del sistema de elecciones a los representantes municipales en el municipio de Chilón. Queremos cambiar el sistema de elecciones del sistema partidista al sistema normativo indígena. Ahorita en el municipio de Chilón se llevó a cabo un estudio cultural. En el municipio se presentaron algunas cosas que están haciendo los partidos políticos hacia el gobierno comunitario. Como por ejemplo, ahorita se está llevando a cabo el estudio cultural. Y entonces los representantes de los líderes políticos no querían que se llevara a cabo el estudio cultural porque según dicen que en el municipio pues ya no hay usos y costumbres. Han venido los antropólogos a investigar cómo nosotros los pueblos en las comunidades del municipio de Chilón elegimos a nuestros representantes en cada comunidad. Y las comunidades eligen a sus representantes por medio de una asamblea. Los convocan a una asamblea y entonces ahí pues van eligiendo quiénes los representar. Pues, ¿cómo los eligen? Pues los eligen a mano alzada y nada de votos en urnas. Que como muchos lo conocen que son usos y costumbres, ¿no? Pues desde el 2017 hemos estado caminando en este proceso de forma legal. Nosotros ingresamos una solicitud en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas en noviembre del 2017. En junio del 2018, este instituto electoral emite un acuerdo, es como una sentencia a nuestra petición, en donde se nos solicitaban que para llegar a este objetivo se tenía que realizar un estudio cultural. Entonces, el estudio cultural lo realizan los antropólogos del INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia. En estos últimos días, del 8 al 13 de agosto, los antropólogos ingresan al municipio de Chilón para realizar el estudio cultural. El estudio cultural consiste en que se vea si existen todavía los usos y costumbres, es decir, cómo las comunidades eligen sus autoridades para poder así llevar a cabo elecciones municipales por este sistema. Lo que sucedió ahí en el municipio de Chilón es que, vemos nosotros que por falta de información, la gente de los partidos políticos no aceptan que se lleve a cabo el estudio cultural. Cuando los antropólogos ingresan el 8 de agosto, ellos primeramente tuvieron una reunión con el presidente municipal que es elegido por este sistema de partidos políticos. Entonces, los antropólogos informan el objetivo de su visita, de su trabajo, con el objetivo de que el presidente municipal informe a la comunidad, a todas las comunidades que conforman el municipio, pues cosa que no lo hizo. De 9 a 13, los antropólogos caminaron por las comunidades, pero la gente de los partidos, los líderes políticos, también personal del ayuntamiento, el ayuntamiento de Chinón, bloquearon estos trabajos que estaban realizando los antropólogos, hasta incluso de retenerlos y llevarlos, digamos, a la fuerza sin su voluntad a una comunidad. Entonces es lo que ha estado pasando en el municipio de Chinón. Pues ahorita, digamos, el municipio lo vemos nosotros como un foco rojo, está en foco rojo, por lo mismo de que siguen las difamaciones en contra de este movimiento, en contra del Centro de Derechos Indígenas, que es un centro de derechos indígenas que acompaña este proceso, es el CEDIAC. Entonces ya la gente de los partidos ven a CEDIAC como alguien que está dividiendo a las comunidades y todo eso. Entonces, pues hasta ahorita hemos tenido comunicación con los antropólogos, con el Instituto Electoral de aquí del Estado de Chiapas. El estudio cultural se va a seguir realizando en el municipio porque tenemos una sentencia del Tribunal Electoral en donde se especifica que hay que hacer todo este trabajo y ver si existe todavía la posibilidad de llevar a cabo elecciones por sistemas normativos indígenas. A comienzos de agosto, distintas organizaciones sociales y de derechos humanos advirtieron que estas situaciones de amenazas, intimidación y desplazamientos forzados de comunidades se dan en pleno contexto de hostigamiento militar en Chiapas, que durante este sexenio de gobierno tendrá el despliegue de la Guardia Nacional anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, guardia que incluye a la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, a la Secretaría de Marina Armada, SEMAR, y a la Policía Federal, además del reacomodo geoestratégico en el sur-sureste, con grandes megaproyectos económicos como el Proyecto Integral de la Península, incluido el Tren Maya y la Autopista Palenque-San Cristóbal, el Proyecto Integral del Istmo de Tehuantepec, el Proyecto Integral Morelos y la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Además, al menos 65 de los 76 campamentos que existen en todo el estado se encuentran en zonas de confluencia de los municipios autónomos rebeldes zapatistas, lo que representa la continuidad y profundización de la militarización, manteniendo el cerco de hostigamiento y amenazas a la autonomía de las comunidades zapatistas, agregaron. El cuartel militar más grande de Chiapas se construyó en una de las zonas donde se intenta imponer la industria minera como parte de la cuarta transformación, que significa el despojo de los territorios, el desplazamiento forzado de sus comunidades, el cambio en el uso del suelo, el desarraigo cultural, para beneficiar a las empresas transnacionales a costa del exterminio de los pueblos, expresaron las organizaciones, según recoge el medio Chiapas Paralelo. También alertaron por la situación de 6 presos políticos indígenas que mantuvieron durante 4 meses una huelga de hambre, y el 20 de agosto la justicia decidió duplicar su condena, llevándola a 50 años de prisión. Hicieron un llamado a estar atentos y atentas, a estar informándose e informando sobre lo que ocurre en este estado del sur mexicano. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real.